con Máquinas de Vivir, que es el título del proyecto, estamos intentando rescalar una especie de medidas espaciales, topográficas para contar, para buscar herramientas, para buscar contar de otra manera el flamenco y contarlo un poco a partir de la, desde nuestro punto de vista, la gran revolución que hubo en torno a los años 60-70, en fin, en torno al 68, que se suele decir tópicamente. Y para ello hemos puesto en marcha, desde la PIE Flamenca y Uniarte y Pensamiento, una serie de trabajos de investigación. Hay un núcleo potente en torno a los situacionistas y las muchas relaciones que tuvieron con el flamenco y los gitanos, especialmente Costán, el arquitecto, y Guy Debord, el autor de Sociedad del Espectáculo. Es decir, hay un grupo de investigación que está trabajando ahí. Hay otro bloque grande que está trabajando sobre la arquitectura social, sobre la arquitectura asistencial, sobre todo el uso que se hizo del flamenco en la construcción de nuevos polígonos de vivienda, el uso que se hace en filmaciones del flamenco para apoyar el discurso de los inmigrantes andaluces, en Cataluña, en el País Vasco, o de los gitanos, en la construcción de César Portela en Vigo, etc. Y hay una tercera parte que nos parecía importante, que es cómo el flamenco asume de alguna forma todas esas transformaciones de una forma radical, o cómo las asumió en un momento. Y decidimos empezar por, desde mi punto de vista, lo más interesante que creo que pasó en ese momento y que tenía mayor potencia, que era el teatro. Y desde el punto de vista del teatro, pues el Oratorio de los Lebrijanos, las primeras obras de la cuadra, como esa experiencia que acaban en Mario Maya, hay una especie de cadena de transmisión ahí, en Camila Manacrear y Hondo de Mario Maya, y hay otras muchas experiencias en torno al teatro independiente que seguiremos explorando, pero ese núcleo fundamental entendíamos que había habido una respuesta a lo que estaba pasando en el mundo, había habido una conexión con las cosas que pasaban en el mundo, que nos parecía importante mirar y subrayar mucho desde el punto de vista del flamenco, por un lado. En este caso, de todas formas, por una serie de razones, lo que hicimos no es tanto hacer historiografía de las obras o de historia del teatro, por decirlo de alguna forma, no se trata de hablar de ahí, desde la historia del teatro, sino de invitar a Antonio Marín, no como el gran escenógrafo que es, sino como el hijo de arquitecto, que también es, en el sentido de que lo que nos interesaba era la mirada de los arquitectos a lo que en esas obras había de transformación del espacio, es decir, la mirada a cómo se percibía el espacio de otra forma, en muchos sentidos, no solo el espacio escenográfico o el concepto de caja escénica, sino incluso la movilidad de las obras, las representaciones en pagos de obreros, en fábricas, etc. Toda esa... Ese cambio radical nos interesaba mirarlo y nos interesaba que lo mirara la mirada especial que suponemos que privilegian los arquitectos. Y ahí te dejo, Antonio.